elegante que lo que. Brrrr. Este Bilardo. Yo los dejo que hablen. Yo sé bien lo que hago. Los demás que coman cable. Que coman, coman. Y si me quieren buscar, ya saben que estoy adentro del party. Okay. Olvidándome de los problemas. Activado bajo efecto la Mari. Vacilando conmigo las nenas. Las siguen perreando porque soy el daddy. Porque yo no cumplo ninguna condena. ¿Qué culpa tengo yo de ella en la Mari? Cautivando el millón mi cadena. También andan buscando porque estoy on fire. Estamos activos, descorchando champán con todo lo mío. Los fines me llaman pa' hacer lo mío. Y hoy tengo dos amigas pa' meter un trío, pa' matar el frío. Aunque me metan lío, yo tengo enemigos pendientes los míos. Aunque no hacen caso y se quedan conmigo, quemando marimba bien amanecida con los ojos rojos. Es cuando la noto. Es cuando la noto. Después que la coco. Es cuando la soto. Y le soto el toto. Okay, okay, okay. Yo los dejo que hablen. Yo sé bien lo que hago. Los demás que coman cable. Que coma, coma. Y si me quieren buscar, ya saben que estoy adentro del party. Okay. Olvidándome de los problemas. Activado bajo efecto la Mari. La Mari. Vacilando conmigo las nenas. Porque soy el daddy. Porque yo no cumplo ninguna condena. ¿Qué culpa tengo yo de ella en la Imari? Cautivando el brillo en mi cadena. Donde andan buscando porque estoy on fire. Con todas las luces rojas, mami, estamos en alerta. Quedemos en una pieza y cerra bien la puerta. De cuánto hemos fumado, ya perdí la cuenta. Pero si soy 420, prende otra vareta. Tiro una historia y tiene cara de michi michi. Qué lindo body que me hace para el michi michi. Tengo la 40 pa' que se me haga el chimi chimi. Pa' rega pa' el chori, ok. Mi flow no tiene limi limi. Ando como un hobby, fumando me mucho. Fili, fili, ninguno se morri. Randa party, corte hippie, hippie. Va quemando flores y tu gata tapa triqui, triqui. Tú lo que eres un bobby, yeah. Yo los dejo que hablen. Yo sé bien lo que hago. Los demás que coman cable. Que coma, coma. Y si me quieren buscar, ya saben que estoy adentro del party. Ya saben dónde me pueden encontrar. Con Dete Bilardo, Maciel Grote, Juan Blan Music. Esto cumbia 420 para.